Sábado 4 de noviembre del 2017, reunión El Camino hacia la Magia Blanca, Biblioteca Teosófica. Sabiduría eterna y divina. Estamos en este taller sobre camino hacia la magia blanca, que tanto misterio y atracción a la mente la magia despierta. Pero hoy, que estamos en luna llena y leemos el tratado sobre magia blanca del maestro tibetano a través de Li Bei y la lectura de un seminario del maestro Kumar que dio en India en el 2001. Y ya hemos avanzado con la lectura en ambos casos. Hoy estamos en un día de plenilunio, de luna llena de Escorpio. Así que para hacer en el trabajo de la magia, una de las claves es la astrología, así que vamos a tocar el tema, algunos escritos que tenemos sobre Escorpio. Vamos a entrar un poquito a la energía de la cualidad del sol de Escorpio. Podemos comenzar leyendo. Vos tenés la circular. Yo voy a leer de Escorpio, del maestro Ekirala Kinemacharya, que fue el maestro en vida de K. Parvati Kumar, creador de la WTT, y el cual Kumar sigue con esa conducción. Con tanto material y tanto servicio que nos está ofreciendo. Escorpio. Dice en Meditaciones de Luna Llena, dice el maestro Eka, la nota clave de Escorpio es secreto y devoción. El signo de Escorpio se representa por un escorpión que se arrastra en secreto para clavar su aguijón. Este sentido de secreto y de ocultamiento es la causa de todos los pecados y sufrimientos que la humanidad experimenta a escala individual. Que el plano de conciencia astral de nuestra fraternidad se purifique del deseo de ocultar la propia mente y de sospechar de la mente de los demás. Purifiquémonos y utilicemos nuestros recursos mejor para formar una espiral común de devoción. Otro símbolo para representar este signo son la serpiente y el águila. Que la naturaleza de serpiente de la personalidad, que se refugia en lo más profundo de los agujeros de nuestras propias suposiciones acerca de los demás y de las opiniones negativas acerca de uno mismo, sea vencida por el penetrante ojo del águila que llamamos discernimiento y por la punta de su pico que llamamos agudeza de mente. Esto hace que la madre naturaleza nos libere de los condicionamientos y de la esclavitud de la naturaleza madrastra, del favoritismo y del espíritu partidista. Que esta luna llena rompa el caparazón del individualismo y haga más transparente la red de pensamientos de nuestra personalidad. Que esta luna llena de Escorpio esté llena de la conciencia de Neptuno, de la cual la luna es el ave que le sirve de vehículo. En las escrituras sagradas, este concepto se describe de la siguiente manera. El gran águila, que está más allá del globo del espacio y cuyo cuerpo es la síntesis de las medidas del tiempo, es esclava de su madrastra. Pero el gran águila, llevando el globo de la inmortalidad sobre sus alas, liberó a su madre de la esclavitud. Que el águila nos dé la libertad. Vamos a hacer algunos comentarios, después seguimos leyendo con el mensaje de Escorpio del maestro en la circular de Baisar, y después vamos a entrar en una parte de astrología espiritual de K, que es un poquito más profundo y nos va a pintar todo un cuadro. Porque el acercamiento astrológico en el camino, viste, de la magia es importante, no para, para darnos cuenta de algunos funcionamientos. Entonces vamos a ir armando un cierto collage de las energías de que cada forma representa. Un pensamiento es una forma, un ser humano es una forma, y detrás de su acción está la semilla, que es la conciencia, y eso, la conciencia, es un conglomerado de foros, de fuerzas y de energías, así como la enfermedad, cuando se manifiesta en un vehículo, también tiene un trasfondo de energías que dio lugar a que se produzca ese desvío. Y todo eso es un conglomerado de energía, y como nosotros somos seres de energía, la magia, en realidad, que tenemos que desarrollar y actuar, es conectarnos con esa energía de luz que somos, e iluminar a los vehículos periódicos. Entonces, vamos a ver un poquito lo que es el águila y lo que es la serpiente. Los vehículos periódicos tienen vida porque la energía se depositó en ellos, como en la manifestación de la creación, o en un ser, o en una forma, ¿no?, en un animal. Pero vamos al ser humano, que decimos, que el alma del ser humano nace del alma universal, pero nace como alma, pero tiene tres formas que son duales. Es decir, esas tres formas son los vehículos periódicos: el físico emocional, que tiene de trasfondo el etérico. El físico en realidad no es, es un vehículo, pero que está formado por el etérico vital, el emocional y el mental. Esos cuerpos son duales, es decir, que están nacidos en la materia y tienen una energía. Esa energía, en la simbología, es la serpiente, porque es una energía que desciende, y desciende como si fuera, a ver, desciende como si fuera un cono invertido, es decir, como si fuera una serpiente descendiendo hacia los centros base de los vehículos periódicos, y queda ahí, o puede hacer lo que es todo el movimiento de circulación del polo norte al polo sur, del polo sur al polo norte. Hay una energía que desciende y una energía que asciende. Así es nuestro ciclo de experimentación de la conciencia. Cuando esa serpiente, esa energía que está en la base de la columna, es la energía serpentina, y comienza a ascender, y cuando asciende y llega al polo superior del ser, se transforman las lenguas bípedas, se transforman en alas. Es ahí cuando se transforma en águila. Por eso la simbología habla de la serpiente y el águila. Escorpio es representativo de este trabajo, porque Escorpio es el octavo signo, el signo de la desaparición o de la muerte, que tiene dos acontecimientos: es la desaparición o la total aparición de la luz. Esto significa que el espíritu desciende hasta ese octavo plano de la materia, el octavo en el círculo, y queda siendo todo densidad, y hay poco espíritu. Poco espíritu. Cuando Eka habla de la gran, el gran águila, está refiriéndose a lo que es, sería la conciencia o el Espíritu Santo, que es el Hijo. Y la madrastra sería la creación, la madre, sería la materia. Cuando la conciencia se eleva y lleva el globo de la inmortalidad, libera a la madrastra. Nosotros en la creación estamos dentro del funcionamiento de la madrastra. La personalidad viene a ser una madrastra para el alma. Por eso siempre cuando decimos que somos recibidos en esta reunión fraternal, damos un acercamiento de amistad a la personalidad, que es el medio que tenemos para poder que nos deje tratar estos temas. Porque la personalidad como centro de esos vehículos que se formaron adquiere una energía propia. Adquiere una energía propia. Y hasta que se dé cuenta que es la energía del alma, tiene su propio plan. Y ese propio plan generalmente no está en consilencia con el alma. Cuando empieza a elevar la energía, es ahí donde comienza el trabajo de la disciplina para cometer actos de magia. Porque cada vez que nos acercamos a una energía superior, hacemos cierta corrección de magia. Hacemos cierta corrección de magia y damos un vuelco total de acción de magia cuando la mente ya en el medio donde está, ya no manipula ni piensa que va a sacar, sino ¿qué puedo dar? ¿Puedo dar compañía, atención? ¿Puedo dar algún servicio? Ahí ya estamos trabajando la posibilidad de llegar al contacto de la energía superior. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué dijo? Muchas gracias. No. ¿Y dónde lo voy a leer? Pues ya lo mandó Beto por mail. No. Así se le está mandando. Ah, léelo. O sea, ¿dónde está? Pero ahora leo esta. Sí. Lo vi en vivo. Ah, ¿lo viste? Sí, la traducción en vivo, que era que nos tiene que confiar en su maestro, y cuando uno se dispone a confiar y está, se ofrece en servicio a los demás, ya hace contacto con la energía superior. Ah, sí. ¿Me parece? Bueno, de la circular de Weizsäcker, el mensaje del mes de Escorpio. El mes de Escorpio es el más sublime para entrar en consagración y en contemplación. Al ser Escorpio un signo fijo y el más profundo de los cuatro signos fijos, entre paréntesis Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, este signo permite bucear profundamente en el ser de uno y experimentar la divinidad cuádruple a través de los cuatro signos de la cruz fija. Estos cuatro signos se conocen también como los cuatro jinetes, las cuatro dimensiones del pensamiento, los cuatro Vedas, las cuatro dimensiones del tiempo, las cuatro cualidades del hombre, entre paréntesis, sacerdotal, protector, bursátil, comercial y en cuarto lugar de trabajo físico. Y en cuarto, el lugar de trabajo físico. Escorpio permite retirarse del mundo que muta y observar cómo es y cómo deviene. Una cualidad especial de Escorpio es permanecer apartado y observar lo que ocurre dentro de uno mismo y lo que ocurre a su alrededor. El mundo de los cinco elementos siempre sigue cambiando, mientras que la rueda del tiempo hace rotar a la gente de manera cíclica. En el mes de Escorpio, un verdadero ocultista puede salir de la rueda y ver cómo se mueve. Aquel que sale de un mundo mutable será capaz de manejar el mundo de manera mucho mejor. Para estas personas, Marte y Saturno se erigen en su fuerza. Saturno permite la estabilidad. Marte da una dirección nueva a la vida dentro de la vida mundana. Que los aspirantes se retiren en su interior y revisen su vida para darle un nuevo comienzo. El octavo signo zodiacal marca la muerte de ciertas cosas para dar nacimiento a otras cosas nuevas. Que en el mes de Escorpio se obtenga una nueva dirección a través de una mejor orientación con ayuda de la contemplación. Qué bueno. Lo de hoy no lo tenés. Pero fue todo una charla, ¿no? Está en el Urupuyas. Ah, en Urupuyas. Sí, ya lo mandó Beto la transcripción sujeta a revisión, ¿no? Búscalo, yo voy a leer. Sí. Las cualidades del alma. Esto está en la circular y interpretando un mensaje de Kutumi. Recién me llegó tu mensaje, ¿eh? No creo que lo hayas mandado ahora. Las cualidades del alma. Un corazón puro puede nacer inmediatamente a través de la pronunciación del Om, llena de intención y con una mente serena. Un corazón así puede expresar de nuevo la voluntad, el amor y la luz. No caigas en la falsa creencia de que el corazón es el centro para el amor solamente. Este expresa las tres cualidades divinas del alma. Un corazón puro permite la recepción de la voluntad divina con mucha facilidad. Tiene una compasión adecuada para convertir la voluntad en acción con amor y también tiene suficiente energía para manifestar la voluntad en la tierra. La pronunciación armoniosa del Om permite que se manifieste la energía triple. Om no es sino Aum. Que sepas que es el puente que conecta el Dios en el hombre con el hombre en Dios. Haz uso de la habilidad del Om y destácate como un pequeño instrumento de Dios. ¿Encontraste? Sí. Toda la charla, ¿no? Para mí estuvo relacionado. Y está relacionado a Escorpio, ¿no? Está relacionado a lo tuyo. Es hoy. Bien. Listo. Quería hablar una cosita con vos. Ah, pero no. Cuando termina. ¿Es del grupo? No, eso es por otro tema. Sí, por otro tema que hablamos. Sí, sí, podés esperar, si no, nos vemos como quieras. Si no, lo vemos en otro día. ¿No? Ahora tenemos la reunión del tema. Listo, por un ratito me tengo que ir porque voy a ser voluntario en la noche. Sí. Bueno, entonces, después nos comunicamos con WhatsApp. Gracias. Dale. Fuerte porque Julio no escucha. Es la charla que dio, que está dando hoy en el marco de Purupuya Rajamundri. Siempre sujeto a revisión, ¿no? Saludos fraternales de corazón a todos los que se han reunido aquí para los Purupuyas del Maestro Sibibi en Rajamundri. Es una buena práctica participar en Urupuyas siempre que se lleven a cabo en el país. El número de personas que han estado participando en todas estas Urupuyas ha ido aumentando. Esto muestra que estamos acercándonos más a la presencia del Maestro, y hacia un estado de conciencia más expansivo. La conciencia del maestro es infinita y más que comprenderla, es mejor que la experimentemos más y más y nos perdamos en ella. Alcanzaremos un estado de centro en todas partes y circunferencia en ninguna parte. Así, la circunferencia que nos limita a nuestro alrededor va creciendo hasta que nosotros nos expandamos en el infinito y allí ya no hay más circunferencia. Es así como debiéramos expandirnos. La expansión ocurre a medida que vamos viajando verticalmente. Por lo tanto, a medida que uno se expande más y más en la objetividad, continúa condicionándose a sí mismo. La expansión debería ocurrir subjetivamente hacia los planos sutiles, entonces hacia planos causales y después incluso más allá hacia planos no causales en los cuales ya no hay circunferencia. El objetivo principal de la plegaria del maestro que hacemos diariamente es otorgarnos así una expansión hacia planos más elevados. El primer paso de expansión es ir hacia adentro. Mientras permanezcas solamente en el mundo exterior, no ocurrirá expansión hacia planos más elevados. Por lo tanto, ir hacia adentro o hacia la columna vertebral es el primer paso y es lo que el maestro Sivi llama Deep Deep. A menos que vayas hacia adentro, la práctica real de autorrealización no empezará. La mente nos va recordando las cosas objetivas porque solo puede recordar lo que sabe. Por lo tanto, debemos alimentar la mente con algo nuevo y subjetivo para que empiece a pensar sobre eso también. Si no le muestras algo subjetivo, continúa buscando nuevas cosas en el mundo objetivo en el que está habituada a estar. Por lo tanto, deberíamos levantar la mente hacia la mente más elevada de Buda. Si no, va haciendo las mismas cosas y permanece en el mundo objetivo. Incluso venir a los gurupuyas se puede convertir en un hábito para la mente si no vamos recordando el objetivo más elevado de participar en los gurupuyas. Deberíamos tener una aspiración para ese objetivo más elevado. A una aspiración ardiente se la llama penitencia. La aspiración ardiente es lo que se requiere, lo que se requiere. De otro modo, la mayoría de las veces, incluso las plegarias y rituales, se convierten en hábitos y no hay verdadero progreso. Otro atributo importante que deberíamos tener es un espíritu de ofrenda y servicio. Ofrecer y servir es muy importante para la neutralización del karma. Si vas a una convivencia de grupo, deberías mirar si puedes ayudar en los arreglos de esa convivencia, de una u otra manera. La ayuda puede ser de cualquier tipo, física, monetaria, intelectual, etc. Si simplemente permaneces como un invitado en una convivencia de grupo y sientes que el simple asistir a una convivencia es un gran logro, entonces, de hecho, estás añadiendo más a tu karma existente. No esperes que otros cuiden de ti cuando estás asistiendo a una convivencia de grupo. Nadie es un invitado aquí. Los miembros del grupo local quizás te traten como a un invitado, pero no empieces a sentirte como un invitado ni empieces a esperar cosas de ellos. Intenta permanecer tan independiente como sea posible e intenta ayudar de la manera que puedas. Nadie puede permanecer en este sendero abusando de los servicios de los demás. Permaneceremos en este sendero del yoga si estamos dispuestos a servir de cualquier manera posible. Hablamos de la neutralización del karma en este yoga, pero no ocurre sin que hagas algún servicio. Si sirves a más y más personas, obtienes elegibilidad para expandirte hacia los planos más elevados. Es así como funciona la creación. El secreto en esta creación es que creces en riqueza dando y no tomando. Esta riqueza no es objetiva, sino es subjetiva. Lord Krishna dice en el Bhagavad Gita: tu intención y tus acciones deberían estar orientadas al servicio. Deberías tener el espíritu de ofrenda. Si tienes un auto y estás viajando solo de Vaisak a Rajamundri, deberías tener la intención de ver si alguien necesita un aventón. Por otro lado, si no tienes un vehículo, no esperes que alguien te lleve. Llega con algún tipo de transporte público, o si alguien te ofrece un aventón, tómalo. Por lo tanto, deberías tener la intención de servir u ofrecer, pero no esperar servicio de los demás. Depende de ti mismo y eres fiable para los demás. Esto es lo que se llama yagna. Si tus acciones se convierten en yagna, entonces el cuerpo permanece más y más bajo tu control. Estará preparado para trabajar más duramente, porque la naturaleza sabe que ya estás trabajando para los demás. Por lo tanto, tu karma se convierte en yagna si la intención es de servicio. La acción puede ser cualquier cosa, pero deja de tener la intención adecuada. Karma, convirtiéndose en yagna, es un tipo de primera promoción en el sendero del yoga. Esta promoción te da mejor control sobre el cuerpo, la mente y los sentidos. Si trabajas para ti mismo y para tu familia, entonces el cuerpo poco a poco se convierte en una carga y pierdes control. Las inteligencias dentro del cuerpo no cooperan porque ellas están con el yagna y les gusta aquellos que están haciendo yagna. Cooperan mucho cuando uno está muy involucrado en el yagna. Mientras estés en yagna, tu cuerpo podrá hacer maravillas. Si te quedas egoísta, el cuerpo se hace más y más una carga. Este es un principio fundamental en el Bhagavad Gita. Krishna incluso demostró que reconoce a aquellos que están en yagna y los que no. Él estaba más cerca de aquellos que llevaban a cabo yagna y no de otros. En tanto que vivamos, deberíamos estar preparados para servir. Si alcanzas un estado en el cual no eres de utilidad para los demás, es mejor que te vayas. Esta es la base sobre la que grandes seres viven y se van. Mientras están en el físico, se aseguran de ser de utilidad para los demás. De otro modo, se preparan para la salida. Siempre hay seres a nuestro alrededor que necesitan ayuda. Ayúdalos de la manera que puedas. Si les das algo a ellos que a ti no te sirve, eso no es una ofrenda. Si hay alguna comida rancia que tú no puedes comer, no es una ofrenda. Si se la das a alguien que necesita comida, ¿cómo pueden otros comer algo que tú no puedes comer? Si das una parte de lo que estás comiendo, entonces se convierte en ofrenda. Por lo tanto, deja que tu vida sea una vida de ofrenda y servicio. Eso es lo que el maestro CBB, el maestro MN y el maestro IK nos demostraron a través de sus vidas. Ellos son todos grandes ejemplos para nosotros. En el mundo divino, uno es reconocido por el servicio que hace. Además, no deberías anunciar tu servicio. Entonces, no serás reconocido. El servicio debería ser natural. No deberías registrarlo ni anunciarlo. No hay ninguna madre que registre todo lo que ha hecho por su hijo. Lo hace de modo natural y no para ningún anuncio. El servicio debería ser así de natural. La mente quizás entra en alguna artificialidad porque le gusta el reconocimiento del mundo. Por lo tanto, deberíamos ser cautelosos sobre esto. No caigamos en el glamour del reconocimiento en el mundo subjetivo, del reconocimiento del mundo objetivo. Tenemos el ejemplo de Mahatma Gandhi, quien dirigió el movimiento de independencia de India contra los británicos. ¿Qué es lo que lo hizo tan grande e importante en nuestro movimiento de independencia? Fue su intención de servicio y sacrificio por la nación y su pueblo. Él recibía tanta cooperación de las inteligencias en la creación que sus palabras y acciones podían hacer temblar al poderoso imperio británico. Si él tomaba una decisión, todos la seguían sin cuestionarlo. Había muchos intelectuales a su alrededor, pero ellos también aceptaban su decisión sin cuestionarla. Esto muestra el tipo de cooperación que él tenía desde el interior. Solía viajar por todo el país a pie, simplemente llevando un toti. Esto muestra lo cooperativo que era su cuerpo. Todo esto debido a que estaba viviendo una vida de yana. Estoy diciendo todo esto porque nuestra mente siempre piensa comercialmente. Va buscando el beneficio en todo lo que hacemos. Es completamente lo opuesto a cómo funciona la creación. Por lo tanto, deberíamos entrenar nuestra mente y transformarla para que esté naturalmente orientada hacia el servicio. Si te preparas para hacer un gran servicio, empezarás a tener mucha cooperación desde dentro y desde afuera. Así, las actividades de servicio que ocurran a través de ti se irán expandiendo. Entonces, tu veneración se hace fructífera y te acercas más a lo divino. El Señor te reconocerá debido al servicio y veneración que has hecho. Él te otorgará incluso más fortaleza para que puedas expandir tus servicios más allá. Podrás ser de ayuda a un mayor número de gente. Gradualmente te convertirás en un medio para el plan divino. Entonces se te podrá llamar Hijo de Dios. Se te llama un hijo porque has quedado al cargo del plan de tu padre y estás realizando el plan. En este proceso también te darás cuenta de tu verdadera identidad, de que eres una entidad divina. Realizarás tu ser como ser divino. Para que todo esto ocurra, las actividades de servicio deberían continuar llevándose a cabo a través de ti. Y eso también es un tipo de expansión. Para ello debemos tener una mente orientada al servicio. Con una orientación así, podemos ir subiendo la escalera en el sendero del yoga. Todos nosotros hemos descendido del principio divino uno. El principio divino descendió primero de la persona cósmica y de la persona cósmica han descendido luego todas las inteligencias y seres. Él es el Padre de todos nosotros, pero nosotros nos hemos olvidado de Él. El Señor ha organizado a sus representantes en formas de gurú para ayudarnos a recordar nuestras identidades. Deberíamos tener confianza en nuestro gurú. Debes reemplazar tu creencia por confianza. Por eso tenemos el nombre de confianza en el maestro del mundo, es decir, World Teacher Class. Confianza de que se nos cuidará. Apégate a tus responsabilidades y servicio y deja que el maestro cuide de ti. Si estás en esta organización sin confiar en el maestro, es inútil. Por lo tanto, si estás en el yagna, gradualmente ocurrirá la neutralización del karma. No esperes que ocurra de la noche a la mañana. Quizás lleve muchos años, dependiendo de cuánto karma has acumulado en el pasado. No esperes nada mientras hagas el servicio. Las expectativas crean más karma. Por lo tanto, hagas bien o mal, si lo haces con alguna expectativa, el karma se acumulará. En tanto que haya karma, irás en círculos en el ciclo de nacimientos y muertes. La única manera de salirse de ese ciclo es el servicio incondicional. De todos modos, tu karma te llega en forma de tus responsabilidades. Por lo tanto, llévalas a cabo sin ninguna concesión, adhiriéndote a tus responsabilidades y al servicio sin expectativa. Tu karma pasado se limpiará y ningún karma más se acumulará. Hay una historia que ocurrió en la vida de Shankaracharya. Había una mujer que tenía una vida muy pobre, casi no tenía nada de comer, ni siquiera ropa adecuada, pero ella tenía la intención de servir. Adi Shankaracharya fue a su casa pidiendo limosna. Ella quería ofrecer algo, pero no tenía nada. Buscó a fondo por su casa y encontró solamente el fruto del amla, entre paréntesis la grosella silvestre, y se la ofreció diciendo: por favor, acepta esto, ya que no tengo nada más para ofrecer. Adi Shankaraya, Shankaracharya, vivió 33 años. Estaba tan conmovido por su intención y condición que él inmediatamente entonó una alabanza llamada Kana Kana Darastavam, que resultó en una lluvia de monedas de oro en su casa. La gente entona la misma alabanza y espera obtener riqueza, pero no funcionará, porque ellos no tienen el mismo espíritu de ofrenda que esa mujer tenía. Por lo tanto, deberíamos intentar desarrollar este espíritu de ofrenda y de servicio. Sin ese espíritu no podemos llamarnos seguidores de los grandes maestros. En esta charla he querido leer algunas estrofas del Bhagavad Gita y detallar algunas de ellas, pero di el resumen directamente, porque en cualquier caso, eso es lo que deberíamos comprender. Saber los lokas es una cosa, pero llevarlos a la práctica es más importante. Así pues, hoy hemos hablado de un paso muy fundamental en el sendero. Hemos de tomar este paso para avanzar. Sé útil a los demás tanto como sea posible y no dependas de los demás. Ahí es donde comienza el yo. Me hace acordar la vida de los santos. Se han destacado por el servicio, justamente. Claro. Sí. Porque es mágico. Es como el juego de la taba, ¿no? ¿Viste la taba? Que es un juego tradicional, ¿no? Que es con un hueso que no me acuerdo cuál es, si es de la parte de la rodilla o del tobillo, que la taba es un hueso característico que tiene, claro, que tiene es uniforme como ángulo. Entonces, según cómo se tire, queda de una forma y otra, y es donde se gana la posición. Y así es el juego, donde neutralizamos el karma en la actitud de buena voluntad, porque es como que la mente, que estaba acostumbrada a ir corriendo y buscando cosas, encuentra un interludio de paz, un pulso de paz. Y entonces, en vez de buscar, va a ofrecer. Porque, ¿por qué no va a ofrecer el ser humano que tiene la herencia y la energía de Dios, que es el creador de toda esta manifestación? Es decir, tiene toda la potencialidad. Cuando hace ese juego y le toca esa vuelta de taba a la personalidad, puede empezar a experimentar de pequeñas cosas y va viendo que su vitalidad y su potencia se acrecienta en un grado que la mente nunca podía calcular, ni encontrar, ni buscar, ni manipular. Cuando su vida ya es en esa línea, todo el círculo del globo y superior se le ilumina, porque así a los santos los dibujaban, porque los veían clarividentemente el artista que los pintaba y le hacía la aureola arriba de la cabeza. Eso significaba que estaba conectado con una luz superior a él y una luz permanente. Y esa era la energía, era la luz, porque era la luz de la energía una y del Creador. Entonces producía la gran magia de su vida. El resto lo llamaba santo, porque a través de la presencia de él muchas cosas milagrosas podían ocurrir. Es lo que Kumar dijo, que el Dios manda a los gurús para recordarnos que somos alma y que podemos vivir como almas. Este es el camino a la magia blanca. Mencionaste la actitud. En la semana estuve imprimiendo almanaques y había uno que me llamó la atención. Era un mandala y tenía una leyenda y decía: de todas las cosas que llevas puesta, la más importante es tu actitud. Me hizo acordar eso. Claro, porque la actitud tiene que ver con la altitud. Y cuando los ojos, en vez de mirar para abajo, comienzan a mirar para arriba, vas a encontrarte a tu ser y vas a encontrar la altitud de las energías superiores. Porque cuando el ojo mira para abajo, está con las fuerzas materiales, con las fuerzas duales, con las fases y las desfases del movimiento de la energía, pero con actitud que tiene que ver con voluntad. Es decir, el ser humano tiene conciencia propia cuando llega al estadio de salir del animal y le da la voluntad. La creación, las energías de creación nos dieron voluntad. Entonces somos autoconscientes. Entonces ya es como que la manifestación, ya al ser humano, como hijo, ya crecido, lo deja libre, porque ya es autoconsciente para ir evolucionando. Y esa, la actitud, es de buscar la actitud de la voluntad para trabajar el aspecto de la conciencia, que es para producir luz. Producir luz y tener contacto con la luz. Vamos a leer un poquito este de astrología espiritual, de Escorpio. Porque son las distintas cualidades del sol. El sol se desenvuelve en 12 cualidades. Esos son los signos. Escorpio es el tercer signo fijo y el segundo signo de agua del zodíaco. Escorpio gobierna las aguas serenas y profundas. Todas las charcas y estanques, abismos y agujeros, las regiones oscuras por debajo del nivel de la tierra, las plantas que aman la sombra, los animales y los hombres, y todas las criaturas venenosas que se arrastran horizontalmente sobre la tierra, están gobernados por este signo. Las grutas no habitadas, los lugares secretos y los habitáculos subterráneos de los criminales pertenecen a este signo. No solamente eso, todas las grutas templo de iniciación, librerías secretas y moradas de los grandes adeptos se encuentran también bajo este signo. El secreto es la nota clave de este signo. Los pozos de petróleo y los tesoros ocultos están conectados con Escorpio. Donde no hay posibilidad de que entre la luz del sol y donde hay oscuridad constante, allí hay influencia de Escorpio. Escorpio es el octavo signo del zodíaco y representa la octava casa. La desaparición es la actividad de este signo y de esta casa. La desaparición de la luz del alma mediante una gradual caída en el estado de materia es el proceso que tiene lugar en este caso. La suspensión de la conciencia debido al predominio del plano material sobre los planos superiores es su actividad. La muerte, la pérdida de la conciencia, el desvanecimiento y el estado de coma son producidas por la influencia de este signo. La muerte de la conciencia tiene lugar periódicamente en este punto. La cebolla, el ajo, el opio y otras materias tóxicas semejantes también pertenecen a Escorpio. El acto sexual como abuso, que es la causa de la caída del hombre, se debe a la influencia de Escorpio. En el cuerpo físico, este signo representa los órganos de la procreación, los riñones, la vejiga y los órganos excretores entran también bajo su jurisdicción. El descenso del espíritu al estado de materia es una espiral convergente. La conciencia de los planos superiores desciende gradualmente al estado de espacio en el tiempo. Esta es aprisionada luego en el espacio como en un huevo y posteriormente desciende desde el estado sutil del azul oscuro del tiempo, Tauro, hasta el estado de polvo de estrella. Este descenso ocurre en forma de cono invertido. Es como una serpiente invertida y escondida dentro de un cono. Desde la cola de la serpiente, el polvo de estrellas cae a la Tierra en forma de múltiples estrellas o globos físicos de sol. Este es el comienzo de los sistemas solares que aprisionan al alma del sol y contribuyen a la existencia de los mundos materiales. Todo este proceso está simbolizado en la constelación del dragón menor, entre comillas, que es la constelación de la serpiente. La serpiente está aprisionada en un huevo y crece dentro de la limitación del huevo por algún tiempo. El hombre también cae en el vientre de la madre y da sus primeros pasos de desarrollo para la perfección física. El espíritu pierde su conciencia de espíritu mediante la caída gradual y se convierte en materia, entre comillas. Cuando toca el suelo, es tan oscuro como la noche, según la expresión de Elena Petrona Blavatsky. A lo largo de cientos de transformaciones, la materia alcanza el nivel del espíritu, del estado de los dioses, con ayuda del pasaje de Escorpio a Tauro en la rueda invertida. Pero el espíritu divino cae a la materia en un breve periodo de tiempo. Se dice que Nahusha, el hombre, hizo cientos de sacrificios y se convirtió en Indra. Después deseó para sí mismo a la esposa de Indra y así cayó, como la serpiente, a los planos inferiores. Debido a su propio instinto sexual mediante la palabra de Agastya. Esto no es sino una sola cara del cuadro. Hay un gran secreto en Escorpio que puede ser comprendido con ayuda del principio de Libra y sus correspondencias. El contenido de la creación entera se vuelve activo y pasivo alternadamente sobre su propia superficie. La actividad es la causa de que surjan todos los mundos o planos. La fase pasiva inhala de nuevo los mundos o planos en la esencia una. Este proceso de dos sentidos es lo que se llama el respiro divino en la doctrina secreta. Normalmente nosotros creemos que los planos más densos son el resultado de la condensación de la materia más sutil. De hecho, es todo lo contrario. La absoluta esencia divina se hace cada vez más tenue hasta que se dispersa en los múltiples estados de materia. La materia es una brecha en el espacio, según sea nuestra capacidad de entender esto. Fojá excava agujeros en el espacio. Estos agujeros se hacen más anchos en los mundos o planos materiales. Por esa razón, la materia representa la ausencia relativa de la conciencia del espíritu. Escorpio representa esta ausencia de la conciencia del espíritu, entre paréntesis, el pecado. Hemos dicho que el espíritu desciende a la materia en forma de espiral. Los anillos de esta espiral están muy estrechamente conectados entre sí. Se da la formación de una serie de anillos que se hacen cada vez más y más pequeños. El cuerpo de la serpiente, del escorpión y del caracol representan este proceso. Por esta razón, todos estos animales que reptan o se arrastran están gobernados por este signo. El veneno es la causa de la pérdida de la conciencia. Por esta razón, muchos de esos animales son venenosos para el hombre. El águila es el enemigo de la serpiente. Por eso el águila, que se sitúa en este signo, representa ese mismo pasaje espiral en su sentido inverso, que hace descender el espíritu del hombre desde Escorpio a Tauro en el sendero de los equinoccios. Entonces, la serpiente es vencida por el águila. El águila, el sendero ascendente, hace descender el elixir de la vida para liberar a su madre de la esclavitud, Ver Garuda. El ascendente de Krishna, el señor en Tauro, nos da la razón de por qué venció a la serpiente Kaliya. Los ciclos del tiempo son alterados por Escorpio y se convierten en períodos de tiempo. Los ciclos representan una velocidad uniforme en movimiento circular y los períodos representan un cambio uniforme de la velocidad del movimiento circular. La repetición de un acontecimiento e intervalos de tiempo que varían uniformemente indica la periodicidad. Por eso, los periodos menstruales, entre comillas, de la mujer y las inundaciones periódicas de ríos y océanos en la tierra y todos los cataclismos de la naturaleza debido a una constante precesión de los equinoccios y el desplazamiento de los polos son todos controlados por la actividad del signo de Escorpio. El retorno del hombre a la materia, nacimiento, es producido por Escorpio a través de Cáncer, porque Escorpio está conectado con Cáncer por un aspecto de trígono. Ambos son signos de agua y el agua es el agente fecundador y germinador de la naturaleza. El crecimiento del feto en el vientre, mientras el hombre está enterrado en la tumba del plano físico, imita la representación escénica de la entera evolución. Esta es una experiencia inevitable mediante el proceso de evolución. El sabio espiritualista puede pasar por esto solo experimentando mediante los rituales de orden superior. Cuando se le hace al hombre imitar todo el proceso de gestación bajo la guía espiritual de un gurú en las salas de los templos de iniciación que están dispuestos en correspondencia con la estructura del útero, el hombre, mediante esta experiencia, supera la necesidad de pasar por muchos de sus nacimientos físicos. Este es uno de los secretos de los rituales del Dios agonizante. Caer en los ciclos de nacimiento, muerte espiritual y muerte, nacimiento espiritual, mediante el portal de Cáncer y Capricornio, se llama la muerte repetida del hombre. A Escorpio, que representa los órganos de la procreación, se le llama la tumba o el valle de la muerte. Al hombre interior o alma se le llama el portador de la verdad, siendo la verdad el sol espiritual en él. Hay una profecía que dice que Satyavan muere al cabo de un año al casarse con Savitri, la luz del sol. Esta se casa y después muere al atardecer. Yama, cuyos principios se focalizan a través de Plutón, se lo lleva lejos de su cuerpo a los mundos inferiores, a las tinieblas, Escorpio. El portador de la verdad pierde su conciencia de la verdad, mas no obstante, la luz espiritual, que es su esposa, lo persigue hasta las regiones infernales y lo trae de regreso. Una vez más, el portador de la verdad es traído a la vida por el siguiente amanecer. Esta historia da mucho que pensar al ritualista de la orden especulativa y operativa de los rituales. Escorpio es el signo de los rituales, porque un ritual es el orden superior imitado en el plano material. Dado que el proceso de reproducción y la muerte también significan lo mismo, el hombre puede superar la influencia de la muerte y de volver a nacer, volviendo a poner en escena el ritual y realizando los viajes simbólicos del alma. La periodicidad surte también efecto en los rituales. Cada año, los dioses solares y los ángeles zodiacales disuelven sus cargos durante el mes de Escorpio y vuelven a comenzar al comienzo del mes siguiente. Los oficiales del día de Brahma tienen también su periodo de Escorpio. La muerte no es sino una laguna en la conciencia, dice Sanat Sujata, el cuarto de los Kumaras. Esto significa la desconexión del hombre en todos los planos. La octava casa representa las lagunas de una persona y le enseña a llenarlas para llegar a la perfección. Marte, que gobierna el acto sexual en su más bajo nivel de expresión, es el regente de este signo para aquellos que están en el plano individual. Algunos astrólogos ortodoxos creen que es Venus el que gobierna el acto sexual. Esto no es cierto. Venus gobierna el amor en el plano superior y el romance en el plano inferior. La expresión de belleza a través de la forma es la más elevada cualidad de Venus, y el espejismo por la belleza es la cualidad inferior de Venus. El ansia de sexualidad y la respuesta al calor del contacto físico, que es una expresión del magnetismo del hombre y de la mujer, está gobernado por Marte, el planeta de la actividad. Para aquellos que asumen el sendero de cruzar los anillos de la periodicidad mediante los viajes simbólicos de los rituales, Saturno asume la regencia. Saturno tiene a su alrededor anillos semejantes a los del caracol, que representan el paso al condicionamiento, al sufrimiento y a la muerte cuando se recorren en un sentido, o bien a la liberación cuando se recorren en el sentido inverso. Superar las limitaciones del hombre, eliminando los deseos, es otro sendero en Escorpio. Anular todos los deseos, dejar de lado toda la riqueza y las posesiones y retirarse a las cuevas y selvas en búsqueda de soledad para llevar a cabo mortificación, es una de las actividades de este signo, porque representa la muerte al mundo de los deseos. Para tales discípulos, Plutón es el regente de este signo. Todos los discípulos de este signo tienen un velo de secreto acerca de sus senderos particulares. El espiritualista que sigue los senderos de este signo desarrolla y alcanza la perfección en perfecto secreto, igual que el niño en el vientre. Ningún cambio que esté gobernado por Escorpio puede ser percibido nunca por los demás. El crecimiento de la flor, el fruto de la flor, la semilla del fruto y la planta que sale de la semilla no pueden jamás ser observados por el ojo desnudo. Hubo un tiempo en esta tierra en que el hombre y la mujer vivían solos como compañeros, sin relación sexual ni reproducción. Eran hijos de la naturaleza e iban libremente de un lado para otro por el jardín de Dios. No tenían cuerpo físico ni sentido alguno de vergüenza, entre comillas. La serpiente, el sendero en espiral descendente de la caída a la materia, los tentó. Ellos comieron el fruto del árbol del conocimiento, entre paréntesis, el origen de la mente. Se produjo la caída del hombre. Dios le dio, entre comillas, mantos de piel al hombre y a la mujer, y se produjo la maldición que resultó en la formación del cuerpo físico. Anteriormente se encontraban a nivel de alma y por lo tanto no existía el plano físico. Desde entonces la serpiente se arrastró sobre la tierra y sirvió de vehículo del hombre para la caída, y la mujer dio a luz a los hijos con dolor. Esta caída del hombre es la historia de la actividad de Escorpio. En la historia de las serpientes y las águilas del Mahabharata, las buenas serpientes son maldecidas por la desobediencia de su madre Kadruba, Vergaruda, a ser quemadas en el gran sacrificio de las serpientes. El sacrificio significa la utilización de las serpientes del sendero ascendente para ayudar a la creación entera alcanzar el nivel divino. Así, mediante este sacrificio, Naga, o la serpiente blanca, se volvió infinita como el trono de Vishnu, el Señor elevado a Tauro, y zarpa la existencia el anillo ascendente Vasu, como collar de Shiva, el Señor que emanó del centro laríngeo en Géminis, el divino andrógino. Cuando la conciencia serpentina de Kundalini se eleva del condicionamiento de Muladhara, el centro de base, Savastana, el centro del vaso, y Manipuraka, el plexo solar, se manifiesta como palabra de bendición desde el centro laríngeo. Si el discípulo la eleva aún más, guardando silencio, esta se manifiesta como la divina serpiente alada, desde el loto que se forma entre el centro laríngeo y el chakra de Ajna. A esta se manifiesta como una mirada de gracia que eleva a sus semejantes para llevarlos al discipulado. En este centro, la segunda mitad de Tauro, es donde el águila y la serpiente se vuelven uno, la serpiente alada. Este es el simbolismo del báculo de Aarón. El sacrificio de la serpiente fue realizado por un rey de la dinastía lunar. Su objetivo era matar a una serpiente malvada, Tasaka, entre paréntesis, el grabador que cava agujeros en el espacio, es decir, Fojat. Pero nadie podía matarla porque se mantenía enroscada alrededor del trono de Indra. Esto se refiere al lugar del nacimiento de Indra, el espacio entre la glándula pineal y el cuerpo pituitario, que es llenado por el estudiante de la espiritualidad, que tiene la capacidad de elevar las fuerzas generadoras del hombre a niveles creadores. La potencia numérica del signo de Escorpio es el 8. Esto indica la caída o el ascenso de los 7 principios en el estado siguiente, sea en la tumba de la materia o en los niveles del plano supracósmico. Los 7 planos del hombre y los 7 vehículos del hombre caen en el 8º estado o la procreación en Escorpio. Cuando estos se elevan hasta Tauro, Krishna, el Señor, desciende hasta el hombre como el 8º hijo, el 8º plano o trasfondo de la eternidad, cuyo color es azul. El plomo es el metal de este signo. Pi es su sonido. El negro es el color de este signo. El color negro representa la oscuridad, la suspensión de la conciencia, la muerte para el hombre común y la desaparición de la conciencia inferior en el hombre superior están simbolizados por el color negro. El color negro es el símbolo de la oscuridad para el hombre común y es la luz para el yogui. El centro esplénico es principalmente la sede de Escorpio. El centro de base cumple una misteriosa función doble. Este encierra en él las funciones más bajas y las más elevadas. Este centro representa los poderes latentes en el hombre. En su función inferior está conectado con la actividad del centro de vaso y del plexo solar. Este forma el triángulo inferior con estos dos centros. Además, realiza las funciones de los impulsos nerviosos. Controla, por tanto, la actividad excretora, incluyendo la emisión del fluido seminal, debido a la actividad etérica producida por la presencia del magnetismo animal emanando por un cuerpo del sexo opuesto. Las corrientes astrales que salen del plexo solar contribuyen también a esto. Una parte de la conciencia mental se encuentra aprisionada para producir el sentimiento, la emoción y la sensación necesaria. Este triángulo inferior mantiene unido con firmeza al cuerpo de deseos, impidiéndole escapar y ser destruido por la conciencia superior. Esto se llama, entre comillas, el pecado del hombre. Todo este mecanismo y su actividad están gobernados por Escorpio. La parte superior del Muladhara está unido al signo siguiente, Sagitario, que se denomina la cola del caballo en la historia de la serpiente y el águila. Esta es la sede de Kundalini. Desde este punto hay un sendero directo para que Kundalini ascienda. Este sendero está dentro del canal del Brahmarandra. Este sendero se llama Sushuma, el buen cordón de luz. Asumiendo la postura de Siddhasana, el estudiante de yoga mientras está sentado en vertical levels o niveles verticales, con su equator equal o ecuador igualado, experimenta un estremecimiento en la parte inferior de su suma. Este estremecimiento se debe a la pulsación que hay por encima del talón derecho, que está en estrecho contacto con la parte inferior de los testículos. Esta conexión produce un electrigim o estímulo eléctrico en el Brahmaranda. Entonces, si cierra los ojos, controla su prana mediante el pranayama y medita en el centro del entrecejo, su mente se sitúa sobre el extremo superior del Brahmaranda. Esto produce en el discípulo un estremecimiento desde el cuerpo pituitario hacia abajo. Este pituitarihim o impulso pituitario hace que la kundalini se eleve con seguridad, evitando los peligros de las regiones inferiores. Hay un secreto en esto, en el hecho de que el signo de Piscis representa los cuerpos pineal y pituitario, además de representar los pies en el cuerpo físico. Una conexión con las estrellas de las Pléyades, que están situadas en el signo de Tauro, que representan la cara, el centro de su meditación, completa todo este entero proceso de Agni Yoga de la Kundalini cósmica o Yoga del fuego cósmico. La sede de Kundalini en el Muladhara está gobernada por Sagitario. Esta se sitúa entre la estrella más grande de la constelación de Escorpio y la estrella del sótano, Mula, en Sagitario. Por esta razón, el chakra Muladhara se sitúa al mismo tiempo en Escorpio y en Sagitario. Gracias, me apuré, pero quería leerlo. Bueno, 7:45. En la yoga, o en el camino hacia la magia blanca, todo intento para establecernos es un intento eterno. La mente no lo registrará, no lo acumulará, pero cuando volvemos al intento, o el intento se nos presenta, lo vamos a reconocer. Vamos a leer unas meditaciones de la llama violeta. Yo leo y voy pasando las hojas. 55. Buscamos escalar pirámides. Deseamos estar en el pináculo de la pirámide. Los que buscan y desean son los ciegos. El servicio y el sacrificio son las claves. Ofrecerlo todo es el ritual. Ofrecerlo todo fue la clave de los munis de Oriente y los mayas de Occidente. Inspíranos para ofrecernos a nosotros mismos. ...56... Maestro, se nos ha dicho que hay un león en el umbral de cada templo. También se nos ha dicho que hay un perro en la entrada principal. El perro exige el estar alerta, la agilidad y oírlo sutil. El león demanda el talento, la nobleza y el alineamiento. Enséñanos, entrénanos, dómanos, de acuerdo a esas necesidades, para entrar en el templo. Maestro, En el mundo de los cambios, cambiar las lealtades es común. Los colores y las duraciones siempre cambiantes nos afectan. Lo necesario es la constancia y la consistencia. Encomiéndanos, comándanos, ser consistentes y constantes. Tú eres el conde, somos los ciudadanos de tu condado. Guíanos, por favor. Las pirámides son pináculos del espíritu humano. La inspiración en su cumbre condujo a Tajín, la ofrenda suprema. El hombre ofreció la flor de su alma en la cúspide de la pirámide. Que enseñaste al valiente el ritual del hombre que se convierte en maestro. Maestro, tú eres el espíritu, tú eres la inspiración detrás de su valentía, tú eres el regente. Prepáranos para ser el nuevo grupo de servidores del mundo. Prepáranos, te rogamos. La plegaria es el único medio que nos queda. Meditar no podemos. Alinearnos no podemos. El yoga no lo concebimos. Te rogamos, prepáranos, prepáranos. Bueno, thank you. Vamos a hacer la 1:22. Vamos a hacer la meditación. Gracias.